Quería aprender a soñar, a reír. Qué pena, su amor, qué pena. Parece que el mundo es así. Jamás te permiten vivir hasta el fin. Qué pena la vida, qué pena. Tus ojos se duermen y el alma espera. No vas a vivir tan sola, mi niña, trencitas la vida, te ves ahora.